que no eres lo que aparentas. Si él supiera que a ti yo te traigo loca, que yo soy el que te atiende en la soledad, que yo soy el que te inyecta fuego y maldad. Si vos querés fumar, cae pa' acá. Si tu guacha está buena, seguro está acá. No la venga a reclamar, que le vamos a dar. Me sobran los Benjamin Franklin, subimos de ranking. Los burros cruzando por el océano Atlantic. A distancia roncan, de frente les da la panqui. Soy leyenda musical como Maelo y Frankie. Si bebe fuma, si fuma mama y si mama chicha. Hoy se reveló y lo que quiere es que le dé chicha. Anda con la amiguita que es media bicha, pero hoy se vale. No con Biggie, no con Biggie, no con Biggie, pal de Biggie, con el Mickey Mau, Mau. Se pone friki, rastiki, au, au. Elsa Biggie tiene tumbao, pal de izquierda te da mecao. Más que fume, más que beba, ella no camina de lado. Aquí está el hija puta que te la pegó. En la discoteca yo lo pillé. Deja que te vean conmigo a tu lado. En lo oscurito, arrebatado. Con una bellaquera que si nos dejan lo hacemos donde sea. Porque se le nota, no tiene un lado. Tú no eres calle, cabrón, tú no eres calle. Tú no eres calle, cabrón, tú no eres calle. Tú no eres calle, cabrón, tú no eres calle. Tú no eres calle, cabrón, tú no eres calle. Movimientos erráticos. Cuando yo te chingo pongo cara de dramático. Este vi queda estático. Saba, sabatino, pa' hotel me pongo estático. Yes. Fumo y se me quitan los de asmático. Le dicen Mickey y no es la May de Ñengo. Me la encuentro en los pares y con ella me entretengo. A veces se pierde y me dice: ahora vengo. Y que se joda, yo también me pierdo real. Le dicen Mickey, anda por ahí arrebata como los hippies. Una friki friki, quiere wiki wiki. Anda por ahí bien loca, tú llena de hickey. Es de Bruno LC.